lo más importante desde mi punto de vista a tener en cuenta mañana es la posibilidad que hay de que chicas de sectores populares se conozcan y compartan un rato con chicas de clase media, de clase alta del país. La posibilidad de que esta gente se conozca, se integre, es una manera desde nuestro punto de vista de romper las fronteras que socialmente se ponen a la integración.